Nombre, primero, nombre. Conrado. Agustina. Victoria. Bueno, chicos, las razones, ¿no?, por las que cada uno de ustedes está hoy movilizado. Y mira, la verdad que creemos que es muy importante que no vuelva a pasar ninguna de estas situaciones. La verdad que Santiago no esté más, que no aparezca, que el Estado no dé una respuesta al respecto. Es una locura y hay que hacer algo al respecto. Creo que la gente en la calle lo demuestra y es algo inaceptable, que hay que seguir luchando para que pueda aparecer Santiago con vida. Razones. Sí, en realidad creo que es inadmisible que en este año y en nuestro país, con nuestra historia y un pasado tan cruel, tan cerca, sigan pasando estas cosas. Y creo que organismos de derechos humanos han luchado mucho para que no pasen. Y la verdad, también uno de los motivos por los cuales estamos acá es el miedo que nos da a veces ver que otros ciudadanos comentan en los medios o un pariente repite la frase de que, bueno, algo habrá hecho, se fue a meter donde no le debía. Y no, no es así. Uno no puede quedarse con miedo, que es lo que quieren que tengamos. Hay que dar la discusión, en nuestro caso pacíficamente, pero basta. Y la famosa grieta de la que tanto han hablado, en realidad, la crean ellos, desapareciendo gente, y si te manifestas, te reprimen. Así que, bueno, para decirle nunca más al terrorismo de Estado. Yo creo lo mismo, que en esta época es algo inadmisible que esté pasando esto, que el Estado se debería hacer cargo y está haciendo todo lo contrario, no se está haciendo cargo y encima está haciendo las cosas mal. Además, toda la gente no está entendiendo la gravedad de este problema y creo que debería darse un poco cuenta, y me parece que es importante manifestarse y que la gente lo note, digamos. Les digo, el hecho de que la policía haya hecho allanamientos el día anterior, organizaciones, ¿piensan que intentaron apedrear la organización? Sí, porque usaron la excusa de que era para detener a personas que en teoría hicieron, no sé, de algunos destrozos en la marcha por Gatillo Fácil, pero se llevaron pinturas, bombos y leche para los chicos y allanaron bibliotecas y, bueno, secuestraron libros, celulares, y nadie dio una explicación. Y seguramente, a mí personalmente, lo que me da mucha bronca es que desde el gobierno provincial de Córdoba, digamos, se mantenga una postura de doble lectura, digamos. Por un lado, permitir que la policía de la provincia de Córdoba haga estas cosas, siga metiendo miedo, siga con el código de convivencia deteniendo chicos. Y por otro lado, hoy es que Arepi decir que, bueno, que no puede haber desapariciones en democracia y llorar en los juicios por deshumanidad. Creo que son cómplices de lo que está pasando en el gobierno de Macri, y cómplices y socios. Así que también es un nunca más para eso, para los tibios y para los oportunistas. Bien. Gracias.